Los siguientes minutos en No Toquen Nada son una presentación de Cooperativa Cash, líder en confianza. ...23 grados de temperatura de Montevideo... ...disfruten del solcito, de buen clima... ...ah, me robaste el regalo, dame, estás loco... ...disfruten del solcito, de buen clima... ...porque a las 8 de la noche... ...comienza a regir para todo el Uruguay... ...la advertencia meteorológica... ...que tiene tormentas, vientos fuertes... ...los vientos no serán más de una hora... ...esas rachas fuertes de entre 75 y 90 kilómetros por hora... ...mañana baja la temperatura... ...además 11 de mínima, 16 de máxima... ...y el domingo, día de elecciones, va a estar lindo... ...7 de mínima, 18 grados de máxima... ...dice meteorología, pero nublado, lindo... W Underground, y hay mucha gente que se está rascando la cabeza cuando te escucha decir, que lo has dicho varias veces a lo largo de esta mañana, nublado lindo, pero hay que aclarar que es tu concepto de día lindo. Ah, sí, pero no tiene que estar súper soleado, si está agradable, digo, lo estaba refiriendo a lo electoral también, para ir a votar es mejor que esté nublado, ¿no? Que no haga un calor que raje la tierra. 620 dice W Underground, no hay fútbol el fin de semana, por ejemplo, aquí a nivel local, pero la columna deportiva nunca falta, y menos aún su especialista, el columnista Darwin, buen día para usted. ¡Oh, muy buenos días, señores! ¡Muy buenos días, caballero! ¡Muy buenos días, machonas que les gusta el fútbol! ¿Cómo están todos, señor? Bien, nosotros bien. ¿Cómo está, Borre? Muy bien. ¿Cómo está su programa, pienso de qué? ¿Cómo lo trae? Comenzando en este momento. ¡No mirando... le puedo creer! Sí, justo claro. Al mismo tiempo que empieza mi Yo para mí también. Es así, están sintonizados ambos programas. ¿Está la botija de los pases ahí? Está acá enfrente mío. Aquí estoy. ¡Ah, qué suerte, botija de los pases! Porque la verdad que es muy importante tenerla acá para que empiece el programa del Macro también, que se llama Esto me hace acordar a otras épocas oscuras. ¿Cómo está, Macro? Muy bien. Aquí. Tratando... ¿O prefieren que se llame lo importante es que fue una fiesta cívica? Bueno, es lindo, me gusta. ¿O prefieren que se llame... Este es un ejemplo que le damos los uruguayos al mundo? Bueno, qué sé, me gusta cualquiera. Está bien, cualquiera está bien. ¡Eres Raúl, carajo! ¡No te antidemocrático! La de la fiesta cívica. Esto es una fiesta cívica, sí. El programa del Macro. Muy bien, bueno, ahora vaya a buscar fase, botija. Vamos, acá, vamos, nena. Estoy acá ordenando. No tenemos fax, hace tiempo, en el 2006 ordené, lo usamos. Ordené los fases, nena. O sea, bueno, sí. no me contradiga, nena. La nena de los fases no puede contradecir al dueño del programa. Lo que pasa es que no estamos recibiendo fax, no damos teléfono para recibir fax. Correos electrónicos, anotocan@oceanofm.com. Bueno, llamale correos electrónicos, nena, no sé. Y mensaje de texto al 9390. Antes de escribir el mensaje, escriben NT, dos letras dejan espacio y mandan el mensaje. Ahí está, ¿escucharon a la nena? ¿Escucharon? Sí, bien, ¿no? Bien, perfecto. Todo eso es lo que tienen que hacer para comunicarse con la botija de los fases. Muy bien. Botija, anda a espolvorearte la nariz si querés al baño mientras hablamos el Borre y yo. De... ¿A espolvorearte la nariz? Viene del baño, en realidad. Recién llegó. Vengo del baño. Vení del baño, nena. Sí, ¿y cómo está? Aproveche la esposa dos minutitos rápido para ahí venir. ¿Cómo está? Bien, ¿es cierto que los baños de las mujeres son más sucios que los de los hombres, nena? Bueno, a veces se da, a veces no. No me gusta generalizar. Es según las mujeres que trabajan en cada lugar. Acá son muy limpitas. Acá son bien, perfecto. ¿Y te incluís a vos o vos sos medio Suzuki, nena? Yo soy muy limpito, soy muy prolijo. Sí. ¿Te gusta el borrego a vos, no, nena? ¿Te gusta? ¿Te querés subir a checar? ¿Usted sabe, Darwin, que después no le da el tiempo para que, por ejemplo, la chica de los faxes lea los faxes? ¿No le da el tiempo para meter todos los temas que quiere meter? ¿Por qué no va el deporte? Te pones nerviosa cuando te hablo derecho a vos. Me nena, pongo nerviosa, que no, nervioso. Ya empezaste a acomodarte. Que no me den los tiempos, Nena, Bueno, el campeonato uruguayo está apasionante, señor. Sí, claro. 6 equipos en solo 3 puntos en la punta de la tabla del campeonato apertura. Ahí está, más no se le puede pedir. ¿Qué más se le puede pedir a este campeonato? ¿Que jueguen bien? No, es posible. Así que está bien con lo que tenemos, señor. Se están dando partidos entretenidos, eso no se puede negar. No, se está quedando demostrado que en este país cada vez se marca peor. Bueno, es una forma de verlo. Señor, el otro día Nacional contra la defensa Plata de entraba caminando, señor. Hicieron goles de fútbol 5. La defensa de Atenas fue complicada. Atenas de San Carlos. Sí, menos mal que son de San Carlos, porque si fueran de Palermo los llenaban la cara de dedo los hinchas, le digo. O sea, por mucho menos que esto, el plantel de Atenas de básquet se ha comido unas palizas lindas. Uh-huh. Así que menos mal que son de San Carlos, que no les pegarán allá. El grito, esto es Atenas, tiene un significado totalmente distinto. Claro, mirá que esto es Atenas. Y bueno, está, entonces, ¿qué le cuento? Que el Atenas este es un desastre. Wander le hizo 4 a no sé quién, Liverpool le hizo 7 a Tacuarembó, creo que nunca en su vida había hecho 7 goles Liverpool en toda su historia. Hacía tiempo, por lo menos, que no hacía 7 goles. Señor, es impresionante lo mal que se marca. Ayer se hicieron 5 goles, 4 goles hicieron a Danubio y Cerrito. ¿Cuándo vamos a aprender a marcar de nuevo, señor? Es una buena pregunta. ¿Por qué no se pone a trabajar en ese Hugo de León en vez de pelotudear ahí con el, No lo puedo nombrar porque estamos en veda con lo que pelotudea, pero con lo que todos ya sabemos, Lo puede nombrarlo. Bueno, nena, no te mandé leer la Constitución, nena. ¡Lee los pases! ¡Que lo parió! ¿Pero qué atribuciones que se toma la nena? No le falte respeto a Joel todo el tiempo. Lo viene haciendo hace mucho. Cálmese, dice Sole. Un fax. Bueno, nena, las cosas que tenga vos que hablar con tus amigas, las hablás de pues privado. Yo le puedo no me interesa lo mal que te mandan tus amigas con lo que te emborrachás de noche y salís a revolcarte con cuanto macho se te cruce. Nena, por favor, acá estamos hablando de fútbol, nena, vos no sabés nada de fútbol. Agréguele los 2 goles anulados a Liverpool ayer, pudieron ser 9, dice. No, es impresionante, pero es que los anularon porque para proteger al buen nombre del fútbol uruguayo, señor. ¿Cómo Liverpool va a hacer 9 goles? No, sería horrible, sí. Espantoso, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no marca? No sé. No es tan difícil marcar, señor. No era que teníamos un problema de definición, siempre se dice. Ahora tenemos pero bueno, ahora se facilitó la definición porque no marcan. Claro, sí. No podemos tener un problema de definición cuando jugamos con equipos que marcan, señor. Sí, pero cuando jugamos entre nosotros, no. De todas formas, hay un equipo que mantuvo su regularidad histórica y que rompió con esta consistencia. Defensor, 0-0, señor, cero, como corresponde, señor. Defensor es el único que está manteniendo el estandarte de este fútbol uruguayo. ¿Pero qué nos pasa? Por favor, estoy harto de ver 7-1, 4-0, 13-12. ¡Por Dios, señor! Estoy como loco, pero sí, me quedé enfermo. Estoy tratando de callaron para que se tranquilice. Es perder nuestra identidad, señor. Es como levantarnos un día y levantarnos hablando en mandarín. ¿Por qué perdimos nuestra identidad si de un día para el otro? Bueno, puede ser un bache. Tampoco podemos decir que esto sea una constante en el sí, fútbol. Sí, un bache de 20 metros de profundidad donde se cayeron todos los defensas y los tapamos con tierra, señor. ¿Qué pasó? Bravo, pero bueno. ¿Por qué los matamos? Se nos murió una generación de defensa y nos cayó un avión de defensa. No le puedo. No empiece a ver. Se nos cayó un avión de defensa. Señor, se nos cayó un avión donde iban todos defensas, señor. Es así. Si no, no puede estar pasando. Empiece de nuevo. No puede estar pasando, señor. Lo pasó lo que a Perú le pasó con la generación de que se le cayó el avión, pero solo con defensa. Iba toda una selección de defensa y se cayó. Es así. A mí no me mienten más. No lo oculten más. No le mentimos. Digan la verdad. Se cayó ese Airbus con todo lleno de defensa, cargado de defensa, señor. Por favor, pero es un espanto. Después uno ve los defensas de la selección uruguaya y dice, che, qué malos que son, pero son un fiel representante de esto. Bien. De esto que tenemos acá, ¿verdad? Perfecto. Menos Godín, que me dijo, recién hace poco leí un mail que me decían desde España que me conoce Godín. Así ajá. Que menos Godín, que capaz que me invita un día y vamos para allá. ¿Pero usted? ¿Ha dicho algunas cosas de Godín que yo recuerdo? No. Como que estaba que... sobrevalorado por algunos periodistas. Bueno, ¿qué quiere? ¿Qué dice el faraón? ¿Qué quiere? Cara de muchacho demasiado bueno para jugar de zaguero. Ese es un problema de Diego Godín, pero yo se la puedo moler a piñazo sin problema. O sea, mientras que él se deje y no reaccione, porque si reacciona me surtela a mí. ¿Entiendes? Sí. Bueno, bien. Y voy a insistir con algo, señor. Sí. El Gordo Púa es uno de los 2 o 3 mejores técnicos directores técnicos de este país, señor. Y este programa... En su conjunto, se lo expliqué hoy al sueco, está con el Gordo Púa. Exacto. Que el Borde no me diga que no le gusta el Gordo Púa. Se lo tengo que explicar. Tengo mis reservas, pero bueno, lo apoyo. No, pero no en este momento. ¿Qué reserva tenés, infeliz? Alguna reserva tengo. Pero discútale. Porque parece que este nene, por pesar de 45 kilos mojado, le caen mal los gordos. ¿Qué te pasa? No, van a surtir, ¿eh? Pero ¿sabes que tiene algo de razón? Porque ¿eh? Se burló de unas imágenes finales de la televisión de Púa, quizás va por ahí, por una discriminación. Señor, es por el tema de los gordos. ¿Qué pasa, discriminador? Sí. Y este programa, no toca nada, está con el Gordo Púa. Claro, porque a los trolos los defendemos, pero a los gordos no. ¿Qué pasó, discriminador? Dale. No va por ahí, Darwin. Ah, sí, no va a ir por ahí, no. Ya te conozco. Sí, puede ser. Bueno, no te creí así, yo, nene. No te creí así, de que andes penetrando a los gordos. Yo comparto con usted que está dentro de los dos o tres mejores técnicos de Uruguay y que lo demuestran los resultados y que, por ejemplo, es el técnico que le ha sacado mejores rendimientos a una selección uruguaya en los últimos 20 años. Eso es indiscutible. Está con nosotros. Reserva que tenés es que es gordo. Muy bien, entonces quedó claro tu punto. ¿Cuál es el problema de Púa, señor? ¿Cuál es el defecto que lo hace bajar un par de escalones? Ayer me di cuenta. Es el mismo defecto que le genera su gordura, la ansiedad, señor. Es un gordo ansioso. Y la ansiedad transmite inseguridad, que rápidamente se transforma en temor. Y eso lo transmite para dentro de la cancha, ¿entiende? Bueno, los cuadros de Púa terminan recibiendo la ansiedad que emite el gordo desde el costado de la cancha. Sí, aquello de mandar a Chevantón en el Mundial de Nigeria a cerrar los primeros tiempos contra el banderín del córner era un poco eso, ¿no? Eso, porque está ansioso para que termine el gordo, ¿entiende? Sí. ¿Entiende? Para mí, lo que debería hacer el gordo Púa para solucionar este problema de la ansiedad que transmite a los jugadores y que eso le hace mal a sus equipos, y que si sacamos eso... estamos hablando de un técnico equiparable con Capello, ¿sabes? No, yo lo defiendo, pero no sé, bueno, está bien. ¿Sabes lo que le debería hacer, nena de los fases, que ya estás hablando demasiado? Sí. Para mí debería llevarse comida. La tiro. Un bufete ahí. En vez de hacer cambios, empezar a comer. Exactamente, un bufete. No, el tema de los cambios. Es como que él se está moviendo ahí afuera y todo el tiempo da la impresión de que le van a hacer un gol, ¿entiende? Uh-huh. Por cómo él se transmite, se comunica, más allá de las decisiones que toma, por cómo comunica. Su cuerpo comunica de ansiedad. Y la ansiedad genera inseguridad. Tiene mucha ansiedad, ¿eh? Yo lo conozco un poco... Y bueno, está, entonces, un bufete de parrilla ahí que tenga el gordo, ¿entiende? Pero no sea ridículo. Carne, achura, de todo un poco, ¿eh? No sea ridículo, ¿qué es lo que quiere hacer con eso? Que el tipo esté comiendo, se siente y coma ahí. Perfecto, nena, lo pase. ¿Viste cómo a veces tenés buenas ideas? Un servicio de catering en el banco. Ahí está, pasta mismo, unos buenos ravioles para que esté sentado y comiendo el gordo, ¿entiendes? Mirando el partido, sentado y comiendo. Y así seguramente calme su ansiedad y transmita más seguridad para adentro. Y ahí se transforma en el mejor técnico del país y, ¿por qué no decirlo, del mundo? Sí, ayer escuchando las transmisiones después del partido me enteré que los jugadores de Peñarol se quedan en el vestuario comiendo pizza después del partido. Bueno, increíble, señor. ¿Qué es por los carbohidratos? ¿Qué? No es por los carbohidratos. Te voy gordo, señor. Te voy gordo. Se pide unas pizzas. Sin mozzarella, ¿eh? No sé si dijo un disparate, las pizzas tienen carbohidratos, creo que sí. Sí, es por eso, dicen que la recuperación de hidrato de carbono, mentira, señor. Sí, más una pasta mejor, ¿no? Que una pizza. No puede, pero no puede con su condición de gordo, lleva pizza de padre, gordo, no sea malo. Pero usted dice que él termina el partido y llama un delivery. No sea malo, gordo, están todos transpirados, Hugo llamando para pedir unas pizzas, gordo. No puede estar pensando en pizza mientras todos sudan a ellos. Buscarle la vuelta por otro lado. Una frutita, gordo. De la fruta. Una ensalada. Él lo tiró. El gordo es gordo, ¿eh? No hay con qué darle. Es impresionante. Ya los últimos 5 minutos, ya no sé si lo vio, ya está discando. Está discando así para pedir una pizza. Está discando pidiendo en defensa, Darwin. Por favor, alguien que marque. No, señor. Está discando a pedir unas pizzas. Mandame una pizza. ¿Dónde el vestuario? El vestuario del Estadio Centenario. Imagínese, el delivery no entiende nada. Yo sé que soy la chica de los faxes, Darwin, pero ayer me uní a la barra que relaja Baxter, faltando media hora. No, pero el problema no es Baxter, señor. El problema son los perrumpla que tiene el gordo Púa en todo los puestos. Sí, bueno. Imagínese que el gordo entiende el fútbol, el gordo los ordenó a estos perrunfla en 2 semanas y ahora parece que hasta tuvieran alguna noción de fútbol y todo. Igualmente sigue teniendo el problema en la defensa, que además le faltan jugadores, señor, le faltan jugadores. El Gaucho de los Santos juega porque no hay otro, no me jodan. No puede haber otra razón, señor. ¿Por qué juega el Gaucho de los Santos? Porque no hay otro, porque no debe haber otro. Porque Julio Mozo debe estar pesando 120 kilos y no hay otro a poner ahí. Sí, en todo caso... Darío Rodríguez va con la boquilla y los delanteros peor son limitadísimos, señor. Al lado de los de Nacional, los defensores y los de Danubio, el gordo está completamente de ventaja. Pero se las ingenia, señor. Es mañero el gordo. Ahora ya ayer entró este muchacho Martinucci, parecía... No, pero Martinucci es Overmars, claro. Señor. ¿Te acuerdas de Overmars? El que corría por la punta. Las primeras dos corridas dije, teníamos un delantero, ¿qué pasó? Martinucci es Martín Ucho Peñarol es lo que Robben es a cualquier equipo que integre, ¿está? Pero escúcheme, y lo va a empezar a poner a Martín Ucho a jugar con los dos rapiditos de punta, el gordo, y a ver qué pasa con ese. Tiene esas cosas como la que se las ingenia, digamos, ¿no? Le aguanto los trapos al gordo después, igual aunque pida las pizzas dos minutos antes de terminar el partido, se coma las pizzas cuando termina. Estoy con el gordo. Sí, en todo caso, adelantando unos minutos el pedido, estaría dentro de su estrategia de comer, por lo menos al final del partido. Exactamente. Si mete entre los tres mejores a esta murga y soluciona su problema con la ansiedad, Peñarol le tiene que hacer el contrato a Ferguson, ¿eh? 30 años. 30 años el gordo ahí, con los cachetes colorados sentado en la tribuna, ¿eh? Bueno, dicen que... pone el cronista este del Observador. Dicen que Puga es un hombre de suerte y sin ánimo de subestimar su conocimiento técnico estético, es verdad. Cuando Peñarol lo encontraba anoche a la llave para abrir la defensa central española, el técnico quitó a Diego Alonso del campo y colocó al argentino Martín Ucho, y en la primera que tocó le mandó el fondo de la red. Qué bruto que son los periodistas deportivos. Pensar que viven mirando fútbol, ¿eh? Pensar que eso no puede suerte, señor. La ignorancia de ese muchacho que escribió esto es insólita. Escúcheme, todavía no se dio cuenta que el fútbol es un deporte de circuito. Nene, es un deporte de circuito el fútbol. Y que ayer cualquiera que mirara dos minutos seguido a Peñarol te iba a dar cuenta que lo que estaba fallando era la culminación de la jugada. Fundamentalmente porque Alonso tiene menos movilidad que Ischia. Más que Chicha. Pero que Chicha hoy, ¿eh? No en el 50. Y por eso las jugadas de Peñarol funcionaban hasta que la pelota tenía que llegar a Alonso, que siempre quedaba hundido entre dos o más defensas. Pero Pacheco jugaba bien, el Pollo aclaraba muchísimas veces, Román bien, los demás desbordaban, y no se podía terminar ni una sola jugada porque estaba el poste este parado ahí. ¡Por eso lo sacó! Pero además un cambio en el entretiempo, y entra otro jugador en el segundo tiempo porque otro está jugando mal, tampoco es suerte, por más que claro, pero sencillo. Lo sacó, por eso lo sacó, porque además, una cosa que no vio el bruto este, es que Spiga le hizo el gol en el otro arco al propio Alonso en una pelota quieta. ¡Por eso lo saca! Lo increíble es que este muchacho de que le pagan por mirar el fútbol nunca se dio cuenta, ¿no? Los periodistas deportivos me indignan. Yo estaba rezando en mi casa para que el gordo Puga no sacara a Alonso en el entretiempo porque nos comíamos tres, si lo hacía. Era evidente el problema, y este no se dio cuenta, y vive de eso. Uno de los problemas, ¿no? Porque el otro de los problemas de Peñarol es la defensa, ¿no? Uh-huh. Bueno, la defensa es mucha gente. Sí, hizo agua ayer, los últimos minutos, generó mucho nerviosismo. No, bueno, los últimos minutos y los primeros también. Es atractivo. Y los del medio también. El Soco no entiende que es un atractivo ese que genera Peñarol al final, que para el espectáculo es muy lindo. No, que es un atractivo, pero para la ciencia es Iturralde. Es un disparate, señor, pero es un disparate. Hacía mucho tiempo que no veía jugar a un tipo tan mal, que no veía a jugador hacer todo mal, pero todo mal, ¿eh? No tuvo ni un acierto, señor. ¿Cómo será que Darío Rodríguez parece eficaz al lado de ese muchacho? ¿Qué jugaba de volante antes de Iturralde? Fue para la cueva hace rato. Ya defensor. Sí, ya en defensor se había ido para la cueva. Bueno, si marcaremos mal en este país, que Maurén Franco, que era un pésimo lateral, volvió a ser 9 y ahora es el goleador del campeonato, señor. Sí, señor. Jugador formado en Nacional, con trayectoria en Cerrito y en algunos otros equipos, estuvo en Tacuarembó y que explotó recién en este campeonato. Pero de 9. Claro. Nacional jugaba de lateral. Sí, es verdad. Y bueno, somos poco serios, señor. A mí me reaparece gente como Ismael Espiga, ayer estaba viendo el partido. Claro, y Diego Perrón, no, tenemos un cuadrazo. Central tiene un cuadrazo, señor. De mitad de cancha para arriba somos el cuadro más fuerte. Linda técnica, Perrón y Coelho. ¿Vio cómo jugamos? Un ballet, señor. A Coelho lo perdió Peñarol todo el partido. Coelho hizo lo que quiso ayer, señor. Coelho ayer era Zidane. Señor, me paré a aplaudirlo más de... Me voy a parar para nombrar a Coelho. Me paro. Coelho. No. Punto. Me siento. Hace bien porque usted ha denostado mucho a Coelho. De ninguna manera, sí, señor. Sí, pero... Sí. Ah, pero nena, de los taches, te estás ganando un moquete. En cualquier momento te mete un soplamoco, nena, ¿eh? Porque no puedo creer que me digas eso de Coelho, que yo todo el tiempo lo defendí contra todos los burros de este país que decía que Coelho... Está bien. No sería para nada. No, señor. No sabe lo que usted hacía. Coelho es la selección, señor. Tavares, Coelho es uruguayo, Tavares. Sí, está bien. Bueno, puede ser Coelho y Sebastián Sosa también. No parece, porque tiene una habilidad de brasileño, pero es uruguayo. Bochita Pinto a la selección. Tavares, ¿cuánto va a poner el Bochita Pinto a la selección? Señor, ¿hace cuánto que va a pedir el Bochita Pinto a la selección, señor? Mucho, después se olvidó porque se olvida de las Bueno, partidas. A veces me da, tengo otras cosas, señor, tengo una vida. Bueno, acuérdese en noviembre, ahora cuando... Bueno, ahora no vas a hacer la lista. Bueno, Danubio perdía 2-0 con Cerrito y empató 2-2 sobre el final. Uh-huh. Lo que nos deja de cara a una de las preguntas preferidas por el mundo del fútbol. ¿Ganó un punto o perdió dos? Uno le dice esto a dos periodistas deportivos, se va, los deja hablando y pueden morir los dos de inanición o deshidratados, perfectamente. No hay manera de cortar esa discusión, señor. Por alguna razón que a mí me resulta insondable, la consideran una polémica apasionante los periodistas deportivos. Le doy las dos respuestas clásicas. Sí. Por lo que era a priori el partido, sí. Danubio debió llevarse los tres puntos. O sea que perdió dos. Por como se dio el trámite, sí. Realmente Danubio, bueno, termina rescatando un punto. Le voy a decir otra, porque hay una tercera respuesta. Esto se va a saber al final del campeonato. Si Danubio perdió dos o ganó uno. La solucionamos rápido. Claro, bueno, hay que ver, ¿no? Son periodistas deportivos, ¿no? Cada uno con lo que puede. Hay gente que le gusta discutir sobre la teoría general de la relatividad de Einstein, y a ellos les gusta discutir si ganó un punto o si perdió un equipo que era favorito y empata de atrás, ¿no? Uh-huh. Así que si usted quiere matar a dos periodistas deportivos, hágalo así. Escuche bien. Receta para matar a dos periodistas deportivos. Nadie quiere en general eso. Pero... todos queremos esto, señor. Y esta es una muerte aséptica. O sea, no se le puede... Lo bueno de esta muerte... se matan entre ellos. Exacto. Lo bueno de esta muerte es que no va nadie preso por esta muerte, ¿entiende? Escuche bien. A ver. Receta para matar a dos periodistas deportivos. Cítese a dos periodistas deportivos en un bar. Dígaseles que hay comida gratis y acudirán prestos. Lindo, lindo, me gusta. Siénteselos en la misma mesa. Uh-huh. Endócese al menú la siguiente pregunta escrita. Danubio, ayer, ¿ganó un punto o perdió dos? Véalos morir. Bien sencillo. Punto. O en su defecto, retírese a sus aposentos con la tranquilidad de alguien que esparció veneno mortífero en el plato de dos comensales, o el espía que le puso lo que le puso el juguito a Chuchenko. Bien. Punto. Usted sabe que va a pasar eso al final. ¿Eh? Va a pasar eso. Va a morir uno, Dios quiera. Sería maravilloso. Bueno, ¿qué más? Dios, no se muere nunca la periodista deportiva, ahora estaba pensando. Sí. No se muere nunca la periodista deportiva. No llame a Parca nunca, no es bueno. Son longevos, la mayoría. Es impresionante. Sí, se pasan toda la vida rascándose el libro y mirando fútbol. Una vida. Van a morir. Una vida. Se pueden morir nomás de que se le tapen las arterias. La única posibilidad es que, porque como están todo el tiempo sentados mirando gente correr... Sí, tiene una vida tranquila. Bueno, algo más, básquetbol, mensajes, correos, he juntado muchos faxes. Sí, partió la sub-17 a Nigeria, está en Nigeria la sub-17, señor. También usted. ¿Eh? Comienza el mundial, entonces. Sí, ¿y qué le decimos a todos los botijas? No, otra vez. ¿Eh? Sí, bueno, que tengan un buen campeonato, ¿no? No, doble condón, nene, que tiene todo bicho allá, por favor. Eso es lo que le decimos, queremos que vuelvan vivos. No van a tener tiempo, van a estar concentrados todo el tiempo, se juega cada muy pocas horas. No sabés, que se murió de 17 años. No van a tener tiempo, botija de 17 años, futbolista, que ya tienen 6 hijos cada uno, le parece que no van a tener tiempo. Señor, entrenan doble horario y tienen 3 hijos con la misma mujer. No, bueno, está. Señor, hace los jueces, levanta la camiseta y tienen todo tatuado a los hijos, señor. Sí, sí, ya sí. Le dio tiempo para tener hijos y para tatuarse las caras de los hijos, las dos cosas, por favor. Bueno. No van a poder. Así que, muchachos. ¿Cuándo arranca a jugar Uruguay? Con cuidado, cuidado. ¿Cuándo comienza a jugar Uruguay? No sé, pero la metemos dentro de una bolsa de polietileno, muchachos, polietileno, no me bajen del polietileno. Bien, la fecha 11 del básquetbol se juega todo, ¿y quiere que se la diga o no le interesa un corno? No me interesa un corno. Bueno, muy bien, no, es una porquería los partidos de hoy, señor. Defensor Cordón, Sayago Atenas, Olimpia. Mire, señor, para todos los que juegan al PC Fútbol, le digo, esta fecha hay resultado. Que poner simular, claro, no, resultado, no simular, perdón, simular había que verlo. Sí. Resultado, punto. No sé cuál va televisado, ¿no? ¿Eh? No dice, precioso, me fijé en Uruguay que tal, pero no sé cuál va televisado. Resultado, macro, resultado. Anastasia Ferrocarril. Hasta quién ganó, quién no, y vamos a la próxima. Anastasia Ferrocarril lo relata a Radio Rincón. Le digo por sí. Me dice porque si me estoy por suicidar, sí. Eso, y quiero el último empujoncito. Escucho Radio Rincón y escucho la porquería. Bueno, parece que Racing de Avellaneda, ¿no? Uh-huh. El de acá, trae a Lothar Matthäus, señor. Alalala. Eso es mejor que cuando Palma dijo que venía Tocho a jugar a Peñarol. Espectacular. Ese es un hito del fútbol uruguayo, una de las mejores jugadas del fútbol uruguayo. No me acuerdo. El gol de Palma dijo que había una triangulación. La triangulación era la siguiente, escuche bien. A ver, ¿cómo era? Bueno. La Real Sociedad le cambiaba un jugador de la Real Sociedad, que no me acuerdo cuál era, a el Barcelona, que le daba a Stoichkov, que no lo quería más, a Stoichkov. Ajá, pero problemas, digamos, de conducta. Pero escuche bien, el técnico de la Real Sociedad prefería al Lucho Romero, que se ha jugado cuando Peñarol, que a Stoikov. Entonces se daba la triangulación y Stoikov venía para acá y el Lucho Romero se iba para la Real Sociedad. Espectacular, muy bien. ¿Qué le parece? ¿Y cuándo llegó? Hay un detalle, Lothar Matthäus ya dirigió en Sudamérica, de hecho tuvo a Paulo Pezzolano en su plantel, dirigiendo, yo no me acuerdo... Al Paranaense, señor. Al Atlético Paranaense. Exactamente. Así que parece que, bueno, yo qué sé, van a traer a Lothar Matthäus, increíble, ¿no? A pelear el descenso. Increíble, increíble. Lothar Matthäus a pelear el descenso con Racing de Avellaneda. Lo van, lo van a hacer peronista, va a terminar con el bombo cantando los atos. Seguro que vamos, el primer muchacho peronista. Lothar Matthäus, güey, todos unidos, vence, te cagaste, no pateaste el penal, Lothar en la final, como siempre daremos. ¡Ah, Lothar es argentino! Un grito de corazón, viva Perón, Lothar Matthäus. Mensaje de texto, correos electrónicos que han llegado para su columna, no, para ustedes, sus oyentes. Momento, porque hay una perla más de esto, que es que Lothar Matthäus viene a sustituir a Caruso Lombardi. O sea, después de Caruso Lombardi viene Lothar Matthäus, es increíble. Van a generar una embolia cerebral a esos jugadores, señor. Van a terminar haciendo un derrame, les aviso, van a terminar en un derrame. Alguno va a terminar mal. Imagínese que usted se pasa 6 meses con Caruso Lombardi y a las 2 semanas le viene Lothar Matthäus. ¿Cómo hace para hacer el clic psicológico? Es muy difícil. Es muy grave. Entre un alemán de hiperdesarrollado y un porteño cagador tipo. Sí, el porteño cagador tipo más tipo que he visto en muchos años. Tiene todo, señor. Tiene todo. Bueno, ahí Pablo se anima aquí en No Toquen Nada. En ¿vamos yo que opinar o qué? Sí, Pablo se anima a criticar a Púa como mejor técnico de Uruguay de los últimos tiempos, pregunta, el mismo que estaba casado en el banco, bueno, que estuviera casado en el banco no era el problema de Púa tampoco, ¿no? Sí, el problema de una auf tomada como claro, por Tenfield, ¿no? ¿Qué quiere que haga? A ver, pues... ¿Qué quiere que haga el gordo? Que lo que ande pateando al técnico del banco. No, quiere que lo ahorque con la acreditación. ¿Qué quiere que haga, señor? Alguien le dio la acreditación de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Que tenía la acreditación en el pecho el tipo. ¿Qué quiere que haga? ¿No lo saca lo de seguridad, lo va a pagar el gordo? Y no lo saca la AUF tampoco, que estaba tomada por... Otra discusión tonta. El 2-0 es el peor resultado para el que va ganando. Lo deja así con los dos periodistas. El resultado más peligroso del fútbol. Sí, pero es mucho mejor la de ganó uno o perdió dos. Bien, Tenfield, le hacemos 7 goles, nos firman 4. ¿Y qué quiere? Es una vergüenza, es una vergüenza. Liverpool tendría que ser expulsado del campeonato, una vergüenza. No salió, lo que es verdad, es verdad. Hay filmaciones de goles que el jugador que patea queda fuera de cuadro. El gol de Mauricio Díaz es un poema, dice. Tira arquero, ataja García, el arquero queda mirando para la tribuna atrás del arco y el pelotudo del camarógrafo lo filmaba en primer plano. De pronto se vio pasar una pelota hacia el arco. Como si fuera un meteorito. Ojo, dice Javier, el festejo sí salió. Espectacular. Bien, el plantel de Peñarol pide pizza después del partido porque escucharon el himno del Fata antes de ir al baile. Como bueno. Olé, olé, olé, bola, bola. Hoy se despide un ícono del fútbol uruguayo. Es cierto, en Cerro Largo es, ¿no? Robert Lima. Robert Lima se despide hoy, partido homenaje. El deporte más hermoso del mundo se pone de pie ante el retiro de Robert Bola Lima, dice Juan. Espectacular, bueno, señor. Y debe estar en el FIFA Manager 10, que estoy viendo que sale hoy. A nivel mundial debe estar el retiro del Bola Lima. Debe haber una función que se puede jugar retiro del Bola Lima, el partido homenaje Bola Lima. El que está jugando bien es Román. El Pollo está desganado, dice acá Gastón. El Pollo está totalmente fuera de estado físico, señor. El pollo libera y además de que hace 7 meses no tocó una pelota de fútbol, señor. No escucharon cómo se... ¿No le empatás al Pollo? No, que me enojo, tampoco. Ya empezaron los hinchas de Peñarol, No se lo merecen, señor. No se merecen al Pollo Olivera. ¿Cuándo se va a ir el Pollo Olivera a la Nube a jugar con Maravilla? Y no escucharon cómo se calentó el todo ayer, porque tenían que esperar que los jugadores de Peñarol comieran pizza antes de hacer la nota. Y yo estoy acá sin comer nada, ni pizza. Claro, pero que tienen que mandar unas pizzas para todos, señor. ¡Mandá la vuelta, púa! ¡Mandá la vuelta para todo el estadio de pizza! Ahí sí se Darwin, dice acá Cristian. Esta noche baila la psicología en la IASA, fiesta de la primavera. Ay, para ir con una camiseta que dice I love Lacan, señor, que excelente. No le puedo creer, I love Lacan. Sí. Oh, qué espectacular, señor, qué espectacular. A ver, está lindo, ¿sabe lo que está lindo? ¿Sabe lo que está lindo para hacer? Dígame. Para competir con amigos. Vos solo te puedes comer junguiana, vos solo te puedes comer lacaniana y vos solo freudiana. Comer. ¿Entendés? ¿Entiendes lo que te digo? Comer. ¿Cuál es el concepto de comer acá, Darwin? Bueno, porotear. ¿Cómo quieres que lo haga? No, peor. ¿Viste el jugador inglés que se sentó en la tribuna y se aplaudía luego de hacer un golazo? Los ingleses son buenos, señor. El humor inglés, el humor absurdo. Hizo el gol, se levantó el centro, cabeceó y se sentó en la tribuna y se aplaudió. Excelente, señor. Y después se vendió un pancho a sí mismo. Es de la propaganda de Santander. Gustavo López dijo ayer en Fox Sports que era más probable que vuelvan a buscar a Caruso Lombardi que venga el otro Mateus. Sí, vale. Bueno. ¿Vos hablás de Liverpool? Bueno, ya hablamos de Liverpool. Ya hablamos de Liverpool, señor. He pedido la expulsión del campeonato de Liverpool, señor. Darwin, el gordo Manta le preguntaba a Pesolano, ¿quién era mejor, Mateus o él? Esto es en serio, él lo juro. Y no vio que le preguntaba al tacuarembuense, al negro camerunés. Sí, ¿a quién quieren más? ¿A quién quieren más? ¿A tu novia o a mí? Le preguntaba. Manta es buenísimo. El negro miraba como diciendo... Como Showman es buenísimo. El negro miraba como diciendo, ¿y este me va a degollar después? Esto como que me lo preguntara Mugabe. ¿Qué recuerdo del PC Fútbol? Este me va a hacer sacrificar a mi novia. Porque nada más viene de un lugar en donde las novias... Y no son sagradas las novias, señor. Viene el dictador de turno y te dice, me gustó tu novia, se la tenés que dar. ¿Qué recuerdo del PC Fútbol? Se me plantó un lagrimón. Dice acá, el gordo brillante quiso jugar con una camiseta amarilla y negra y los jueces no lo dejaron. Lo sé porque trabajo en la UF en el vestuario, ¿eh? Pero, bien, señor. Qué lindo, el gordo se comió. No lo dejaron expresarse, señor. No lo dejaron. Darwin... No, señor, vale, un momento, podría haber sido mucho más si no hubiera estado el gol de Vigliatti, señor. Dice usted que cinco solo por no, eso, salió ¿sabes? muy bien, salió en esa que Lodeiro lo deja tirado como una bolsa de papas en la mitad de la segundo área. Qué lástima, que no es un buen momento este del gordo. No es el momento preciso para pedirlo para la selección. Darwin, el lunes, columna de actualidad y noticias, y no sé aún, le comunica a la producción el fin de semana si hay columna deportiva por el tema de la selección. Señor, ¿vale? Sale el FIFA Manager 10, y yo le digo, estoy a punto de comprarme un PlayStation 3 y transformarme en un ermitaño y salir nunca más de mi casa. Me van a tener que venir hasta acá con los bomberos. Buen fin de semana, buena fiesta cívica, disfrute y... También actualícese todo lo que pasa en las elecciones. Vamos, chao, usted chao, la chao. Yungiana, yo la Yungiana. No toques nada. Los pasados minutos en No Toquen Nada fueron una presentación de Cooperativa Cash, líder en confianza.